Señor, mi vida para rendirla ante tu altar. Yo te ruego, no la desprecies, como una ofrenda recíbela. Yo sé muy bien que no soy nada, también indigno me siento yo. Pero mi alma está sedienta y está llorando por tu amor. Mi buen Jesús, hoy yo comprendo que sin tu amor no podré vivir. Y es por eso que hoy yo te pido que en tu presencia me guardes siempre. Yo sé muy bien que no soy nada, también indigno me siento yo. Que sin tu amor no podré vivir. Y es por eso que hoy yo te pido que en tu presencia me guardes siempre. Yo sé muy bien que no soy nada, también